Para el 2003, la preproducción, grabación y mezcla del álbum Soltero fue realizada por Mariano Francelli y Martín Lorenzo, de Los Auténticos Decadentes, en Argentina, para su posterior lanzamiento en Ecuador. El primer single se convierte en la canción de intro de la serie televisiva ecuatoriana Soltero Sin Compromiso. Este próximo cantante que viene tiene una hermosísima voz y cada una de sus canciones hablan con el corazón, pero especialmente al desamor. Y estoy hablando de Enrique Bunbury. Por esta ocasión escucharemos el tema Aunque No Sea Conmigo. A placer puedes tomarte el tiempo necesario, que por mi parte yo estaré esperando el día en que te decidas a volver y ser feliz como antes fuimos. Sé muy bien que como yo estarás sufriendo a diario la soledad de dos amantes que al dejarse están luchando cada quien por no encontrarse. Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día. Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida, por tu felicidad a costa de la mía. Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo, puedes jurar que al que te tiene lo bendigo. Quiero que seas feliz aunque no sea conmigo. Enrique Ortiz de Landazuru, Zaragoza, más conocido como Enrique Bunbury, es un cantante de la banda de rock española Héroes del Silencio, que tras la disolución del grupo en el año de 1996 inició su carrera en solitario. Una vez finalizada la aventura musical de Héroes del Silencio, premiada con un importante éxito internacional, su vocalista Enrique Bunbury decidió tomarse un año sabático. Sus últimos conciertos con la banda no le habían resultado muy gratificantes y durante la estancia americana tuvo tiempo de pensar sobre su futuro, tanto en las navidades de 1995, cuando estuvo en Guatemala, como en la posterior gira por el nuevo continente en la primavera de 1996. Tuvo la idea de lanzar un proyecto diferente. La estancia en Marruecos en abril de 1997 fue decisiva, por lo que supuso de nuevas experiencias e influencias musicales. Al regresar a España en mayo de ese mismo año, se puso manos a la obra y comenzó a trabajar en la preproducción de su primer álbum como solista. Hay canciones que llegan al alma, al corazón, que nos sacan a flote nuestros sentimientos. A muchos de ustedes les ha de haber pasado que sienten que las canciones les hablan y que han sido escritas para cada uno, dependiendo por lo que estemos atravesando en nuestra vida. Bueno, en fin, La música es una de las mejores medicinas para el alma. Les invito a escuchar una canción de Los de Adentro. Hay unas que llegan al alma, que te hacen mover las palmas, otras que llegan al corazón. Oh, oh. Hay unas que se necesitan, otras que nunca se olvidan, que te hacen despertar pasión. Oh, oh, oh, oyendo una canción para ti, para mí, y que nos llegue al pensamiento para vivir y expresar todo lo que yo siento. Quiero tenerte, te dedico esta canción. Que me subí a la desolación, oh, oh, oh. Oyendo al grupo de bar tocar mi favorita, se me subió la desesperación, oh, oh, oh. Oyendo una canción para ti, para mí, y que nos llegue al pensamiento para vivir y expresar todo lo que yo siento. Quiero tenerte, te dedico esta canción. En 1999 nació esta banda colombiana Los de Adentro, conformada por los barranquilleros José Matera, Johan Dacaret y Eliud Martínez, después de que en 1995 se llamara Caos y fuera galardonada en Festi Rock del Caribe, como mejor grupo de rock e invitada especial a la fiesta de MTV Latinoamérica en Cartagena de Indias en 1996. La banda ganó reconocimientos en el año de 1999 con el álbum que llevó su mismo nombre, cuando el tema Una canción se convirtió en un éxito radial, con el que realizaron varias giras que generaron gran aceptación y euforia de sus admiradores. El amor llega en el momento menos esperado, y qué mejor que el amor de personas nos cambien de manera positiva y nos hagan ser cada día alguien mejor. Me enamoré de ti es el tema de David Bisbal. Escuchemos. Me enamoré de ti perdidamente y nuestros mundos son tan diferentes. Me enamoré de ti, ¿qué le voy a hacer?

O la hija de MTV es como la llaman a Johanna Carreño, tras lograr que el segundo de sus videoclips se transmita por este canal internacional de música. La canción que viene es Mentira de la Ley, espero que la disfruten. Mentirte, amor, solamente

de pensar que me ibas a amar, llevándote todo menos mi corazón. Y no pienses regresar, no vuelvo a tropezar, nada de eso tiene sentido. Hoy te hablan mis distintos. Te acordarás de mí es el segundo álbum de estudio de la cantante y actriz mexicana Eiza González y el primer disco que se involucra como compositora musical, ya que 5 pistas musicales son de su autoría. Fue lanzado a la venta el 5 de junio del 2012. El álbum fue grabado en Los Ángeles, California, en Texas y en México. Fue producida por Eto Brenzi, Roy Tabaré, Fred Cañedo y Carolina Rosas. Me atrevo a decir que esta canción es espectacular. Realmente su letra es magnífica y esa pasión con la que canta Manuel Medrano lo hace fantástica. Nos llegan al fondo del corazón. Escuchemos Quédate, del artista Manuel Medrano. Me gustaría que entre nosotros las lágrimas se pudieran evitar. Sin embargo, es lindo verte llorar. Me gustaría que entre nosotros las peleas se pudieran evitar. Sin embargo, es lindo que me perdones al despertar. Yo diría que estar contigo es como volver a nacer. Pero yo creo que tú ya lo sabes. Quédate y te daré lo que me queda de sueño, te daré lo que me queda de paciencia, te daré lo que no es palpable, te daré lo que no es visible. Escúchame, te daré mis zapatos y mis pies, te daré mi camisa con mi piel, la chaqueta, las prendas que no mencioné. Quédate con todo lo que no tengo, quédate con mis manos, con mis dedos, quédate que yo ya no los quiero si no estás aquí. No, no, no, no. Lo que me queda de sueño te daré, lo que me queda de paciencia te daré, lo que no es palpable te daré, lo que no es visible. Escúchame, te daré mis zapatos y mis pies, te daré mi camisa con mi piel, la chaqueta, las prendas que no mencioné. Quédate con todo lo que no tengo, quédate con mis manos, con mis dedos, quédate con mi alma, con mi cuerpo, que yo ya no los quiero si no estás aquí. No, no, no, no. No, oh, oh, oh, oh. Manuel Medrano ha dado pasos agigantados para convertirse en una de las nuevas estrellas de la escena pop de Latinoamérica. El mood de las canciones y la atmósfera en la que se mueve su música tiene cierta nostalgia, sonoridades del pasado, un romanticismo latente desde que era chico. Él regalaba cartas de amor y chocolates y les hacía dibujitos a las chicas. Fue siempre muy detallista. Estaba muy pendiente de las niñas que le gustaban y se enamoraba muy fácilmente. La siguiente canción, perfecta para dedicar a una persona especial. Vamos con Te Quiero, de Hombres G. Banda española de pop rock y rock formada en el año de 1982. Su éxito abarcó España e Hispanoamericana, especialmente Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. La banda se crea cuando por casualidad coincidieron un día Rafa Gutiérrez y David Summers en los pasillos de Televisión Española, donde tenían que hacer un trabajo de figuración en el programa Aplauso. Poco después, Rafa le pidió a David que interviniera con el clarinete en el nuevo grupo que estaba montando con su hermano Felipe. David accedió, pero a cambio le pidió que pusiera su guitarra para la maqueta que estaba preparando, por su cuenta junto a dos amigos de la infancia, Daniel Mezquita, Hardy en teclados y guitarra, y Javier Molina en batería. Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. Nos dice Yuridia en su tema, Ya te olvidé. Les invito a escucharla. te olvidé. Vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé. Ya estás muy lejos de mí. Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Cantante mexicana, participó en concursos locales de canto. Saltó a la fama en el año del 2005 al participar en la cuarta edición del reality show mexicano La Academia, donde obtuvo el segundo lugar. Reconocida como una de las intérpretes de origen mexicano con mayores logros comerciales en la industria musical, cuenta con 6 materiales discográficos. La voz de un ángel en el año 2005, tras su participación en La Academia, el cual fue el álbum más vendido en el año 2006 en México. En el último trimestre del año 2006 lanzó Habla el Corazón, el cual vendió más de 100.000 copias en el primer día de lanzamiento, siendo acreedor a certificación de platino, seguido por su primer álbum inédito Entre Mariposas en el año 2007. 2 años más tarde regresó con la producción Nada es color de rosa, segundo tema inédito. En el año 2011 lanzó su tercer álbum de covers Para mí. Su más reciente producción es lanzada en el cuarto trimestre del 2015, con la cual conmemora sus primeros 10 años de carrera. No siempre una relación termina porque la pareja no se lleva bien. Existen muchas circunstancias y eso no significa que se haya acabado el amor. A continuación, Sé que volverás de Marqués. Una vez me dijeron que si no era completamente feliz es porque no era el fin.